Este es un espacio especial, con anécdotas, recuerdos, consejos y los sonidos inconfundibles del mejor country music. Testimonios de historias bíblicas y presentes se darán cita a partir de este momento, en un programa en donde la fe y la alegría bien pueden reemplazar tu soledad. Aquí comienza Jinetes en el Cielo. Conductor Gustavo Isbert. ¿Qué tal? Buenas noches, Dios le bendiga mucho. Estamos ya con Jinetes en el Cielo, estamos aquí con todo el equipo y vamos a escuchar una música espectacular, vamos a dar un mensaje de Dios y Dios puede hacer algo en tu vida. Está atento porque Dios puede tocar tu vida, Dios puede tocar tu corazón, Dios puede hacer algo en esta noche, puedes recibir algo de Dios. Tenemos respuestas a todas las cosas que están pasando en este tiempo y vamos a estar hablando de algunas cosas, de cómo seguir a Dios, de cómo caminar con Dios. Y bueno, el que sigue el camino de Dios va a estar con Él por toda la eternidad. Nuestro Señor Jesús dijo: si alguno me ama, sígame, y donde yo estuviere, allí estará también mi seguidor. San Juan capítulo 21 nos relata cuando el apóstol Pedro es restaurado por Jesús. Cuando Jesucristo, nuestro Señor, resucitó, Pedro lo había negado tres veces, no una sola vez, sino tres, como usted sabe. Y Pedro estaba muy triste porque pensaba que no lo iba a hacer, pero todos somos pecadores y necesitamos la restauración de nuestro Señor. Jesucristo, el Señor, tenía un amor especial y tiene un amor especial por todos aquellos que están sobre este mundo. Había llamado a Pedro para que le siga, pero Pedro lo negó en el momento más difícil y hasta diciendo injurias y malas palabras y cosas por el estilo, para que se den cuenta o piensen los que estaban oyendo que él no era un seguidor de Jesús. Lo negó, pero él se arrepintió y Dios lo restauró. Y vamos a estar hablando sobre estas cosas. Y cuando Jesús, nuestro Señor, resucitó, envió especialmente un ángel y estaba allí junto a donde, al lugar donde habían puesto el cuerpo de Jesús, y fueron unas mujeres al sepulcro, entre ellas, o sea, María Magdalena, y dice: ¿quién nos va a remover la piedra del sepulcro? Pero cuando llegaron, la piedra estaba corrida, entraron al sepulcro y un joven, que era un ángel, sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, lo vieron y se espantaron. Y este ángel le dijo: no se asusten, buscan a Jesús, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, miren el lugar en donde le pusieron. Pero vayan y díganle a sus discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea y allí le verán. Dios le había dicho al ángel que especialmente le diga a las mujeres que le avise a Pedro. Díganle a todos los discípulos que ha resucitado y a Pedro, especialmente a él, porque Pedro necesitaba de un toque de Dios, un aliento de Dios para su vida. Y quizás usted en esta noche esté necesitando un toque de Dios. Y Jesús se le aparece a Pedro y dice que cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, ¿me amas más que estos? Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús estaba diciendo que si le amaba con un amor incondicional, con un amor que lleva al sacrificio, y Pedro le contesta, ya no teniendo confianza en sí mismo: sí, te quiero, como un amigo, una cosa así. Y el Señor otra vez le pregunta y le dice: Simón, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Y la otra vez, y esta le dice también, entonces, cuida de mis ovejas. Si amamos al Señor, tenemos que cuidar de aquellos que son de Dios. Jesús le pregunta por tercera vez, ¿me quieres? Y Pedro le dolió que le dijera la tercera vez, pero era como una vez por cada negación, ¿no? Y él dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús le dijo, entonces, alimenta mis ovejas. Te digo la verdad, cuando eras joven, podías hacer lo que querías. Te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Pero ya, dice, extenderás tus brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Ahí estaba diciendo dos cosas, hablando de la muerte que iba a morir Pedro también en la cruz más adelante, y también estaba diciendo que hasta aquí hiciste tu voluntad, pero ahora, y esto es una palabra de Dios para alguien que está escuchando este programa, ahora es tiempo de hacer la voluntad de Dios. Hasta acá ibas donde querías y te equivocaste muchas veces. Hacías lo que pensabas que tenías que hacer. A veces acertabas, a veces no, pero ahora debes seguir los pasos de Jesús. Y entonces Jesús le dijo, sígueme. Y es lo que te está diciendo a usted en esta noche, sígueme. Y Pedro se dio vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba, o sea, Juan, el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle, Señor, ¿quién va a traicionarte? Y Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con él? Y Jesús le contestó, si quiero que él siga vivo hasta que regrese, ¿qué tiene que ver contigo? Sígueme tú. Esto es lo importante que usted tiene que escuchar. Entonces Jesús primero hace un llamado a Pedro y dice, seguime. Antes que eso le restaura otra vez a la amistad, le dice, si me querés, entonces trabajá a favor de mi reino, ayudá a la gente, trabajá a favor de mi iglesia. Y después le dice, no mires ni a derecha ni a izquierda, seguime vos, eso es lo que tenés que hacer. Y entonces esa es la palabra de Dios para usted en este momento, en el comienzo de este programa. Vamos a estar escuchando Country Music, y este CD es que va primero en los singles y también en el CD, entre el, digamos así, en la Country Music, en los rankings. Es Jess Turner y canta de esta manera. See her to believe me. That little lollipop will really make your jaw drop. You get to staring, you can't stop. Sweet as a honeybee hive, she got my attention from the get-go. She goes a walking on by, she's a looking so fine, she's a little piece of eye candy. Made that little looker, he must have used a whole lot of sugar. Maybe that's the reason that I crave her, so much flavor all the time. Sweet as a honeybee hive, she got my attention from the get-go. She goes a-walking on by, she's looking so fine, she's a little piece of eye. Something about her kisses, they ain't nutritious, but they're delicious. If you're looking for a woman who's a goddess, or the hottest, she's it. Sweet as a honeybee hive, she got my attention from the get-go. She goes a-walking on by, she's looking so fine. She's sweet as a honeybee hive, she got my walking on by. She's a looking so fine. She's a little piece of Estamos escuchando a Joe Stern aquí en Jinetes en el Cielo. Estamos hablando de seguir a Jesús y a su vez de caminar con Dios. Vamos a estar hablando de caminar con Dios. ¿Qué es caminar con Dios? Cuando uno camina con una persona, dialoga, tiene afinidad, va, en este caso, si uno camina con Dios, va donde Él va, porque Él sabe a dónde tenemos que ir. Jesucristo nuestro Señor le dijo a Pedro, antes hacías lo que querías e ibas donde bien te parecía. Pero ahora llegó un tiempo en el cual, y eso Dios le dice a muchas personas que son de Él, que están escuchando el programa, viene un tiempo en el cual tendrás que caminar conmigo. Solamente caminar donde yo voy. Es un tiempo en el cual nuestro Señor Jesucristo desea un poco más de amistad y también una obediencia total a aquellas personas que amamos al Señor y que queremos llevar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo en este tiempo en el cual debe ser anunciada la salvación, en este tiempo en el cual todas las señales de la venida de nuestro Señor Jesucristo se están cumpliendo. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 5, en el versículo 22, y caminó Enoc con Dios. Caminó pues Enoc con Dios, en el versículo también 24, y desapareció, porque se lo llevó Dios. También la palabra de Dios nos habla de Noé, que caminaba con Dios. No era el único, más sus hijos, Sem, Can y Jafet, y sus esposas, eran 8 personas en total, que en ese tiempo obedecían a Dios y querían hacer su voluntad. Solo 8 personas se salvaron del diluvio. Y dice el libro de Génesis capítulo 6, versículo 9, que Noé era varón justo, y con Dios caminó Noé. Y la tierra se corrompió delante de Dios y estaba llena de violencia. Nuestro Señor Jesucristo dice que los últimos tiempos serán como la época de Noé y como la época de Lot. Lot vivía en Sodoma y Gomorra, 2 ciudades que eran todas personas, por así decirlo, degeneradas con respecto al sexo. Y dice también aquí la palabra de Dios que Jesús dice, en el tiempo final va a ser como los días de Lot y como los días de Noé. Violencia por un lado, digamos indiferencia a Dios, hacer lo que la persona le parece bien, pero yendo en el camino equivocado, en el camino que no lleva a la presencia de Dios. Pero en medio de todo eso, Noé caminaba con Dios, y cuando vino el diluvio, Noé fue salvo. Cuando vinieron los grandes problemas, Noé se salvó, porque se había subido al arca, que es un símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Se subió al arca y vino el diluvio. Caminó Enoc con Dios y desapareció, porque se lo llevó Dios. Esta debe ser una generación de personas que caminen con Dios. La misma palabra de Dios nos habla de que en un momento no muy lejano va a venir lo que se llama el arrebatamiento, el momento en que Dios se lleve a los que son suyos en este momento. El Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los que murieron siendo de Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así habla la palabra de Dios: uno es tomado, el otro dejado. Algunos, los que son de Dios, serán llevados antes de un tiempo de gran prueba que va a venir sobre la tierra. Vamos a estar con la tanda y seguimos aquí en Jinetes en el Cielo. Usted está escuchando Jinetes en el Cielo. Con la conducción del predicador Gustavo Isbert. Seguimos con el mensaje de Dios y estamos hablando aquí. No tenemos mucho tiempo porque estamos ya estamos casi en la mitad del programa. Estamos hablando de que hay que caminar en este tiempo bien aferrado a Dios. Él es el que tiene toda la sabiduría, Él es el que nos guía, Él sabe lo mejor, qué es lo mejor para nosotros. Y dice la palabra de Dios, como habíamos leído hace un ratito, que Enoc, un hombre de Dios de hace muchos años, caminó con Dios y de repente desapareció. Dios se lo llevó. Y es una señal, también como Noé, que cuando él se subió al arca, vino todo el diluvio y todos los problemas. Y también otra señal de la palabra de Dios es aquel hombre Lot, que vivía en Sodoma y Gomorra, que también salió y justo cayó tremendos problemas sobre esa ciudad, no quedando nada, ¿no es cierto?, en esas ciudades. Cuando salieron, y entonces usted sabe que en el mundo están pasando los principios de dolores. Después va a venir un tiempo, después de que aquellas personas que son de Dios en este momento, que han nacido de nuevo del Espíritu Santo, que han entregado la vida a Dios, que se han arrepentido de sus pecados, Dios, nuestro Señor, las va a llevar al cielo, y viene un tiempo que se llama la Gran Tribulación, donde va a gobernar una persona en el mundo. Todo eso, esa persona es el famoso anticristo. Usted ha escuchado el 666, ya hay ya se está conociendo todas estas cosas. Hay un corredor de turismo carretera, a mí me gusta mucho el turismo carretera, no recuerdo ahora el nombre, que le puso al auto el número 6666, ¿no? Y puso más malo que el diablo. Quizás lo haga en broma, no lo sé, probablemente, ¿no? Pero ya sabe entonces del 666, porque le agregó un 6 más, ¿no? Y el 6 es el número incompleto, algo que parece bueno, pero no lo es. En la Biblia el 7 es el número perfecto, donde habla Dios de estas cosas. Una semana tiene 7 días. Bueno, no vamos a hacer un estudio ahora sobre los números, un día lo vamos a hacer, pero es algo que parece bueno, pero no lo es, le falta. Y este gobernante va a dar soluciones que son casi obvias. Todo se va a globalizar, obviamente el dinero. Usted tiene que lo que está haciendo en Europa, que se hizo el euro, ¿no? Antes uno cruzaba de Italia a Francia, ya tenía que cambiar, después a Inglaterra tenía que cambiar. Eso es obvio que es práctico hacerlo, y también va a ser práctico unirse todos para, combatir todas las deforestaciones, las muertes de animales, el clima, ayudarlos en vez de pelear. Eso es obvio que hay que hacer. Alguno dirá, uy, qué gran idea, ¿no? Como descubriendo esto, pero esto es obvio. Por supuesto que este personaje que va a gobernar el mundo va a dar soluciones así, aparentes, pero después va a hacer grandes matanzas y muchas otras cosas más que están relatadas en la palabra de Dios. Antes de eso, Jesucristo va a llevar a todos los que son de Él, y este es el tiempo también en que debe ser predicado el Evangelio del Reino de Dios en el mundo entero. Recuerde que aquel ladrón de la cruz que estaba muriendo al lado de Jesús le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él ya sabía que Jesucristo era el Rey y que iba a venir a gobernar. Jesucristo estaba muriendo junto con Él y estaba diciendo algo muy importante. Estaba pensando que Jesucristo, a pesar de que lo veía que estaba muriendo, que iba a resucitar, porque Él le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No le dijo, bueno, vos te morís y se termina todo. Y también tenía la esperanza de que Él iba a vivir, o que iba a estar en algún lado, porque le dice, acordate de mí cuando vengas en tu reino, ¿no? No estaba pensando, bueno, dentro de 2 minutos quedó aniquilado, ya se estaba muriendo. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay un paraíso que está esperando a todos aquellos que amen a Dios, que quieran servirle. Y como leímos hace un ratito, dice que el Señor mismo, con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, a la manera de Enoch. Recuerde que leímos, ¿no?, en Génesis, caminó Enoch con Dios y desapareció, se lo llevó Dios. Y esto va a ser algo en masa. De repente, todos los que son de Dios van a desaparecer, y quedarán aquí aquellos que aparentaban ser personas de Dios, o aquellas que han negado a Dios, o han permanecido en sus pecados. Es el tiempo del arrepentimiento, es el tiempo de caminar con Dios como Enoch. Y dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor Jesucristo en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Algo maravilloso, algo extraordinario, pero es algo que viene, algo que no sabemos cuándo va a ser, pero sí sabemos que está pronto, y ya todas las señales se están cumpliendo. Usted está escuchando Jinetes en el Cielo. Con la conducción del predicador Gustavo Isbert. Well, I was sitting in a roadhouse down on Highway 41. You were wiping off some ketchup on the table that was done. I knew you didn't see me. I was in a corner booth. Of course you weren't my waitress. Mine was missing her front tooth. So I flagged you down for coffee, but I couldn't say a thing. But I'm in love with you, baby, and I don't even know your name. I'm in love with you, baby, I don't even know your name. I've never been too good at all those sexual games. So maybe it's just better if we leave it this way. I'm in love with you, baby, and I don't even know your name. A little courage and a shot. I asked you for a date and I asked a Tylenol. I got a little wasted, yeah, I went a little far. I finally got to hug you and you helped me to my car. The last thing I remember, I heard myself say, I'm in love with you, baby, and I don't even know your name. I'm in love with you, baby, I don't even know your name. I've never been too good at all those sexual games. So maybe it's just better if we leave it this way. I'm in love with you, baby, and I don't even know your name. I was hearing wedding bells, standing by a woman in a long white lacy veil. I raised the veil, she smiled at me without her left front tooth. And I said, where the hell am I, and just who the hell are you? She said, I was your waitress, and our last name's now the same. Cause I'm married to you, baby, and I don't even know your name. I'm married to a waitress, I don't even know her name. I've never been too good at all those sexual games. I never thought my love life would quite turn out this way. Hey, I'm married to a waitress and I don't even know her name. Get me out of here. We'll be right back. Estamos escuchando a Alan Jackson con este tema tan lindo. Qué violines, ¿no? Espectacular. Estamos aquí con todo el equipo de Jinetes en el Cielo. Está Lucho, está Miki, está Daniela, Nadia, Jessica, que está aquí presente también, y quien les habla, Gustavo Isbert, el predicador. Estamos con la palabra de Dios y hay algo que hace una división entre nosotros y Dios, y es el pecado. Y dice así en Isaías capítulo 59. Dice, no se ha acortado la mano de Dios para salvar, ni se ha hecho sordo como para no oír. Pero vuestros pecados han hecho división entre ustedes y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. En Isaías capítulo 60 también hay una palabra que dice, levántate y resplandece, porque ha venido hoy tu luz, y la gloria de Dios ha nacido sobre ti. Porque tinieblas cubrirán la tierra, problemas, y oscuridad cubrirá las naciones, mas sobre ti amanecerá Dios, y sobre ti será vista la gloria de Dios. ¿Qué le parece? Aquel que se aparta de sus pecados y toma una decisión de seguirle, Dios viene a su vida, Dios entra en su corazón. La solución para todas las cosas y para la verdadera paz es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de Él. Jesucristo es el que murió por todos nosotros para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hemos recibido una palabra del Señor que dice, allanen y barran el camino, quiten los tropiezos del camino de mi pueblo. Hay muchas cosas que incluye, así decirlo, la religión muerta, ¿eh? Hay cosas y ataduras espirituales que la gente tiene y la gente debe recibir con sinceridad y con sencillez el mensaje de Dios. El que confía en mí, dice el Señor, tendrá la tierra por heredad. Y bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Si uno se toma de la mano de Dios, Dios le dice, Isaías dice esto, en el capítulo 58, versículo 11, Dios te pastoreará siempre. Qué lindo, ¿no? Para esas ovejitas que tienen un buen pastor, tener de pastor a Dios. Dios te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como un huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. ¿Qué te parece? Los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generaciones levantarás, y serás llamado reparador y restaurador de calzadas para habitar. Aquello que está destruido espiritualmente, Dios lo puede restaurar. Queremos ser de aquellos que restauran a aquellos que están caídos, que restauran a aquellas personas como Pedro, que negó tres veces al Señor, y el Señor, en vez de condenarlo, le dijo a un ángel, decile a las mujeres que vienen al sepulcro que le digan a Pedro que yo he resucitado. Siempre Jesús animando, siempre Jesús obrando, siempre Jesús haciendo milagros. Siento la unción del Señor en este momento, del Espíritu Santo, para orar por ustedes. Iba a decir otras cosas, tengo muchas cosas para decir, pero siento un deseo fuerte de parte de Dios de orar ahora. Así que usted póngase en las manos de Dios. Póngase en las manos de Dios en este momento, y si usted está en depresión, si usted está quizás bien, pero en ignorancia espiritual, si usted no encontró el camino todavía de la salvación, si usted no sabe cómo es Dios, si no lo conoce a Dios, porque usted puede creer en Dios pero no conocerlo, pensar que Dios es de otra manera, o tener una idea diferente de lo que es Dios, quiero decirle que si usted amara a Dios, Dios le diría, mira, yo te amo más. Siempre Él te ama más. Es una experiencia que tuvo también un hombre de Dios conocido, que tuvo una experiencia con Dios y dijo, yo te amo mucho, pero yo te amo más, dice Jesús. Quiero decirle que Jesús le ama y usted no lo sabe. Jesús está a favor y quizás usted no lo sepa. Jesús quiere hacer milagros en su vida y usted no lo tiene en cuenta. No por culpa suya, sino porque no se lo han dicho. Pero quiero decirle ahora, directamente, Dios hace milagros hoy. Dios puede cambiar cualquier situación ahora. Dios puede sacar su depresión ahora, puede sacar su tristeza ahora. Puede solucionar su problema matrimonial ahora, su problema de su hijo, el problema de alguien que anhela encontrar aquella persona que comparta, que sea su esposo o su esposa. Ahora vamos a orar. No tenemos mucho tiempo, pero vamos a hacer esta oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo voy a orar por usted. Quizás después yo le guíe en una oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te pido ahora por las personas que están escuchando este programa. Padre, que abra su entendimiento para conocerte a ti. Que abra su entendimiento para entender las Escrituras. Que tu Espíritu Santo esté tocando esas vidas. Padre, haz milagros ahora en esas personas, Señor. Aquellas personas que dicen, ¿cómo Dios hace milagros hoy? Sí, Dios hace milagros hoy. Padre, te pido en el nombre de Jesucristo que tú estés haciendo milagros ahora, porque tú eres el mismo hoy, ayer y por los siglos. No eres un Dios que fuiste o un Dios que va a venir, sino que estás ahora al lado de cada persona, amándola, abrazándola, defendiéndola, así como hiciste con Pedro, que se sentía mal porque te había fallado, pero tú lo abrazaste, lo restauraste y lo pusiste a trabajar en tus cosas. Y dijiste, seguime tú, no mires ni a diestra ni a siniestra, no mires al costado ni para el otro costado, no mires los problemas, no mires a la gente que me falla, no mires a la gente que va a la iglesia y no se porta bien. Mírame a mí, dice el Señor, en este mismo momento. Padre, en el nombre de Jesucristo yo te pido ahora milagros económicos, milagros de sanidad, milagros en las vidas, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Padre, que aquellas personas que estaban escuchando este programa como una música de fondo, que estén entendiendo que esto no es un juego, que esto es algo en serio, que esto, Señor Santo, es un programa de milagros donde tu presencia misma está aquí. Padre, yo te pido ahora en el nombre de Jesucristo que estés abriendo los ojos de aquellas personas, oh Dios, que aún que le gustaban el programa, pero están entendiendo ahora que esto viene de Dios. Señor Santo, yo te pido en el nombre de Jesucristo que estés tocando y aumentando la fe de esas personas. Sánalas, Padre Santo, sana a aquellas personas que tienen problemas mentales, sana a aquellas personas que tienen problemas, Señor Santo, de dolores, Padre, porque tú eres el sanador, tú eres Jesucristo, el sanador. Yo te pido, Padre, por esas personas que se aferran a traumas y a dolores del pasado, que los dejen, que los tiren, que los saquen y que se levanten en el nombre de Jesús ahora. Padre Santo, haz milagros, Señor Santo, en aquellas personas que son ateas, Padre Santo, que no te conocen, revélate a ellos ahora, revélate a ellos ahora. Y aquellas personas que son simplemente religiosas y que creen en ti, pero no te conocen, revélate como el Dios maravilloso, como aquel que lo está abrazando, que lo está sonriendo y aquel que hace milagros hoy. Santo, te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria de Dios ha descendido sobre ti. Las tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad cubrirán las naciones, pero sobre ti amanece la gloria de Dios y sobre ti será vista su gloria. En un momentito que me queda, vamos a orar. Le voy a guiar una oración para que usted entregue la vida a Jesús en esta noche. Dígale así al Señor: Señor Jesús, en este momento te pido perdón por todos mis pecados. Jesús, tomo una decisión de seguirte. Señor, quiero conocerte más. Gracias, porque en la cruz llevaste mi culpa. Abro mi corazón ahora y te recibo como mi Salvador, como mi Señor y como mi Rey. Gracias, Jesucristo, te amo. Gracias, Señor, porque creo que en esta noche he recibido más de un milagro. Señor, gracias porque al entregar mi vida a ti, soy salvo, soy salva. Me has perdonado los pecados y me has dado tu Espíritu Santo. Gracias por los milagros que has hecho hoy en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Usted está escuchando Jinetes en el Cielo. Con la conducción del predicador Gustavo Isbert. Continuamos en Jinetes en el Cielo y seguimos, nos queda un poquito de tiempo. Vamos a hablar un poquito y vamos a terminar con un tema musical. Recuerde que si usted era como San Pedro antes, cuando negó a Jesús tres veces, usted puede ser como San Pedro después, cuando le siguió a todas partes. ¿Qué le parece? ¿Queremos ser como es él? Otra cosa que tenemos que tirar abajo de nuestros paradigmas, ¿no?, de nuestros esquemas, es observar a San Pedro o a Elías como algo inalcanzable. Quiero decirle que usted puede ser un Elías, que usted puede ser una de esas mujeres extraordinarias que servían a Dios, porque este es su tiempo. Uno de los engaños grandes es pensar, Dios utilizó a esas personas en gran manera en aquella época. Pero esta es su época, este es su momento, este es el momento en que Dios va a utilizarle a usted si usted se pone en las manos de Dios de la misma manera, o parecido, o según el plan que Dios tenga para su vida, como aquellas personas que se pusieron en las manos de Dios. Quien les habla era una persona que jamás hablaba en el colegio ni nada, nunca hablaba, me daba vergüenza. Y Dios me puso a hablar en la radio. Ahora nos hemos acostumbrado, después de tanto tiempo, tampoco es fácil hacerlo, pero era mucho nerviosismo, mucho esfuerzo, pero lo hacemos porque sabemos que tenemos palabra de Dios. Sabemos que hemos pasado muchas cosas hasta llegar aquí. Hace el 18 de marzo va a ser 38 años que quienes habla está predicando casi todo el tiempo el mensaje de Dios, ya sea por la radio o por distintos lados. Y estamos trabajando junto con mi esposa, que hace muchos años, aquella que es la mitad de mi vida, la que me sostiene, la que hemos luchado. Qué lindo es esto, ¿no? Ahora, suponga que usted dice, yo quisiera también, y el Señor Jesús le está mirando y le dice, seguime vos también. Vos también podés servirme. Ahora no mires al predicador como algo inalcanzable. Antes mirabas a Pedro como algo inalcanzable, pero si te pones en mis manos, dice Dios, yo te voy a utilizar a mi manera y a tu manera, con los dones que te he dado y con la capacidad que te he dado. Hay personas que ayudan, digamos así, en la limpieza del templo, otras personas que hacen la construcción, otras personas que predican, otras personas que utilizan la internet para mandar mensajes. Hay muchísimas maneras de servir a Dios. Que no sea engañado en pensar que usted no puede hacer nada para Dios. Cada cual tiene su don. Usted puede interceder. Hay personas que interceden y quizás está sucediendo cosas en nuestra ciudad y en otros lugares. Se están convirtiendo personas a Cristo. Este es el tiempo de convertirse a Jesús. Este es el tiempo de caminar de la mano de Dios. No se asore, no se asombre y no le dé miedo todo lo que está pasando en el mundo, porque van a pasar más cosas. Acuérdense lo que estamos diciendo. Va a ser más las cosas. No es que se va a terminar los terremotos y, las olas gigantes, sino que son señales de Dios que dijo que iba a pasar. El mundo no va para ponerse cada vez mejor, como algunos piensan, sino la maldad va a ir aumentando. Pero también hay personas que van a acercarse totalmente a Dios, en el sentido de ponerse en las manos de Dios, de orar, de buscar la voluntad de Dios, de leer la Biblia, de estudiar la palabra de Dios, de dedicar un día para el Señor. Dice la palabra de Dios que si el día dedicado a Dios dejas de hacer tu voluntad y lo llamas día de delicia, santo y glorioso de Dios, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu propia voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces, dice, te deleitarás en Dios. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob, como dice la bendición, porque la boca de Dios lo ha dicho. Bendición hay cuando uno hace la voluntad de Dios, cuando cumple su palabra, cuando aprende la palabra de Dios, y cuando uno ama a Dios, anhela tener comunión con Él y hablar con Él. Uno se identifica con las palabras del rey David, que dice: como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios, en el Salmo 42. Cuando tú amas realmente a Dios, te deleitas en adorarlo. Yo le digo de todo corazón, el momento más feliz de mi vida es todo momento en el cual me pongo a hablar con Dios. Usted dirá: pero esto es insólito, es increíble. No, no, es así. El deleite máximo del cielo es la presencia de Dios, y aquí en la tierra igual. Claro que lo vemos oscuramente, como algo borroso, pero cuando uno comienza a adorar a Dios y alabar a Dios, uno empieza a recibir un gozo extraordinario. Y entonces, cuando empezás a conocer a Dios, te das cuenta que es todo lo que vos quisiste. Para algunos Dios es uno de barba, para Dios es un viejo, para otros es un viejo, para otros es alguien que está lejos y por lo cual tiene que pensar en personas que fueron aparentemente buenas en este mundo para convencer a Dios de que te haga el bien. Eso es una ignorancia total. Yo tenía en mi casa una señora que trabajaba, que se llamaba Chechi, yo le he contado muchas veces, era buenísima, una señora ya anciana, y siempre cuando salía los jueves me traía un regalito, un autito, para que juegue, yo era chico. Era una persona buenísima, y miren, si esa persona buenísima, yo le hubiera dicho, mira, hubiera hablado con otra persona para que la convenza de que me haga el bien. Quiero decirle directamente esto: Jesús dijo, hay uno solo bueno, Dios. Hay uno solo bueno, Dios. ¿No? Entonces, si en vez de pedirle a Chechi, yo le pedía a otra persona para que la convenza a Chechi, para que se digne de ayudarme, ella se hubiera ofendido. Y así es Dios. Quiero decirle, el que hace milagros es Dios. El que está al lado suyo es Dios. El que murió por usted en la cruz es Dios. El que le ama es Dios, el que tiene poder para cambiar las situaciones es Dios, y Él participa. Sí, qué bueno que hay personas buenas, qué bueno que San Pedro fue bueno al final, ¿no? Recuerde que lo negó 3 veces, recuerde que hizo unas cuantas cosas. Qué bueno todo eso, pero más bueno es conocer a Dios, darse cuenta que Dios hace milagros hoy y caminar con Él tomado de la mano. Tome una decisión, camine con Dios. Tome una decisión constante y usted diga, bueno, ¿de quién más? Me pongo en las manos de Dios, como dice el predicador, y va a ser una alegría cuando usted hable con Él. Hable con Él y va a ver milagros con sus propios ojos. Ya nos vamos. Lo dejamos con una canción que habla del Espíritu Santo. Está grabada en una iglesia. Está en inglés, pero usted sienta la misma presencia de Dios, la misma presencia de su Espíritu Santo. Le mando un fuerte abrazo. Y bueno, recuerde, nos escuchamos, estamos juntos, en este mismo horario, de lunes a viernes. And I Así pasó. Jinetes en el cielo. Con la conducción del predicador Gustavo Isber. Gracias por habernos acompañado. Nos esperamos en nuestro próximo encuentro. Ghost riders in the sky.